Ahí, nada más. Ahí, nada más. Y sí, mis amigos, seguimos con la misma, la Sonora Carruseles de Colombia. Ahí, nada más. Señoras y señores, la Sonora Carruseles.